mientras que yo cantaré. Al terminar, decidirás de una vez si fue atrevido al pensar que tú me puedas querer. Quisiera yo que no me seas indiferente, si este es el costo por quererte. Golpea mi rostro, dame un beso, simplemente. Decide ya, la melodía ha terminado, mis labios ya están cerrados y solo espero que a los tuyos se les escape algún murmullo que digan te quiero amar. Quiero amar.